Bueno, estimada audiencia de Ceres FM, estamos ahora en Moreno, un evento interesante, ¿no? Para aquí, para esta zona, ¿no? De Gran Buenos Aires, se conoce como Moreno Zen. Es la quinta edición y en esta ocasión tuvo la suerte, ¿no?, de tener a Ariel Estebocio, que está trabajando en varias ideas alternativas, ¿no?, aquí en Argentina. ¿Podés contarnos un poquito qué haces, Ariel? Estoy presidiendo la ONG que fundé, que es Arcoiris Universal. Encuentran la info en arcoirisuniversal.org. Estamos difundiendo la alimentación viva, que es la alimentación vegana y cruda, que nos sana, nos restituye la salud original y la vitalidad. Estamos difundiendo medicina natural con un libro que encuentran en dragonecologista.com.ar. La primera sección es Salud Natural y es el libro que comparto de manera gratuita para, como servicio a la humanidad, porque lo que considero es que la salud es nuestra naturaleza y entonces podemos restituir nuestra salud de manera gratuita, sin fármacos, sin tratamientos médicos. Estamos difundiendo la gratiferia, que es un pulso de confianza y de hermandad, de compartir sin especulación, compartir, dar lo que no usamos sin interés, ¿no? Sin elegir siquiera a quién se lo damos ni medir cuántas se lleva cada persona. Estamos difundiendo la economía viva, que es un sistema de economía en el cual cada uno se puede imprimir su propio billete con su cara, como un vale por una hora de trabajo, donde tiene detalla los servicios que cada uno ofrece, sus datos de contacto y su huella dactilar firma como sistema de autenticación, como un puente hacia la confianza. Lo cierto es que hoy y siempre pudimos haber utilizado como sistema de intercambio cualquier cosa o nada. Cualquier cosa o nada significa una piedra preciosa, una pieza de oro, un billete con respaldo en oro, o un billete sin respaldo, o un bono social como fue el del trueque, o un billete de economía viva, o un abrazo. Porque lo cierto es que hay para todos. Tenemos alimento para 100 humanidades y hoy nos llegamos a alimentar una. Estamos matando personas de hambre, estamos matando muchos animales, estamos destruyendo la vida al ritmo más acelerado de la historia, extinguiendo 1000 especies por día, y lo cierto es que no necesitamos correr por miedo y acumular por miedo, porque hay para todos. Entonces, como un puente a la confianza, estamos llevando adelante este diseño, este sistema de economía, abriendo nodos de economía viva. El 29 de abril abrimos el primer nodo en Buenos Aires. Y ¿dónde va a ser? En Chacarita, al lado de la estación, en el edificio Federico Lacroce 4181, en segundo piso, de 9 a 19. Con los productos podemos conseguir billetes de economía viva del resto de la comunidad, que nos permiten también conseguir otros productos y servicios. Y con mis servicios puedo acuñar mi moneda y conseguir productos y servicios del resto de la comunidad. Y luego otro proyecto que es Ciudad Frutal, que es plantar comida en espacios públicos, veredas, plazas, corredores verdes, o al costado de las vías del tren, en todos lados podemos plantar árboles frutales y hortalizas, y entonces de esa manera crear abundancia y crear una autosuficiencia alimentaria y orgánica. Y orgánica, sí. Qué bueno. Trabajando en ese sentido, ¿no?, hacia ese futuro. Y bueno, realmente es un placer que podamos tener esta breve introducción para la radio, ¿no? Hoy aquí, justamente en el evento que para nosotros realmente ya pasa a ser algo elemental, porque nos permite que gente como vos llegue y comunique cuál es su misión, ¿no? También. Así que bueno, en nombre de todo nuestro equipo de la radio, que se emite desde Montevideo, Uruguay, pero en este momento con bastante llegada a muchos lugares de habla hispana y otras partes del mundo, esperamos nuevamente tenerte, ¿no?, para una charla, ¿no?, extensa, para extender, ¿viste?, entender todos estos temas que sé que son vastos y que no es fácil implementarlos en el breve lapso, ¿no? Sí, contigo escuchar gusto. Hablar, pero es muy difícil incorporarlo como una forma de vida. Sí, bueno, con todo gusto, yo estoy en servicio y cuando me quieran contactar, ahí estaré. Y bueno, sí, es a través de la palabra es difícil. Y nosotros venimos como con un ladrillo en la cabeza, ¿no? De una cultura una cultura materialista, una cultura disociada, racional, de pensamiento lineal, y entonces no nos logramos comunicar intuitivamente con el mundo. Pero todas las hembras paren sin ninguna guía, sin ningún medicamento, sin ninguna intervención química o de una manera natural. Todos los animales sabemos cuál es nuestro alimento natural, todos los animales sabemos qué hacer cuando estamos enfermos, ayunamos y damos al cuerpo la posibilidad de curarse. Entonces, lo que invito siempre, hojitas verdes, algunos pastitos sí, verdes, claro, solitos. Entonces lo que invito siempre es a sentir desde la no dualidad la información que les transmito y a que lo prueben, porque también la emito desde la no dualidad. Pasé lamentablemente por esa identificación con las ideas, pero el proselitismo es el mismo, sea con una idea política, sea con una idea religiosa, sea con una filosofía. Siempre es un ego queriendo imponer otra cosa. Lo que estoy transmitiendo ahora es lo que me hizo bien y información científica que avala y que nos ayuda a dar el paso, pero lo importante es que demos un paso y que lo experimentemos. Si experimentan la felicidad y la salud que podemos experimentar con la alimentación natural y con la mente natural y con un estado relajado al reconocernos sustentados por la providencia cada día, sin necesidad de correr y especular y competir con el hermano, entonces no van a volver para atrás nunca más. Sin duda, porque como decimos, ¿no?, de acuerdo a principios, diríamos, los elementales de la evolución, ¿no?, del oriente, que podemos decir lejano pero muy cercano ahora, es que cuando hacemos una actitud, diríamos, ¿no?, en pos, diríamos, ¿no?, del avance, ¿no?, de la raza humana, del avance de la creación en su conjunto, es lo que se llama en sánscrito dharma, ¿no?, es un movimiento dármica, ¿no? O sea, encuentro mucha afinidad, digamos, que cuando uno se mueve dentro de esa frecuencia, el mismo dharma te protege, la misma energía de la creación, digamos, está con nosotros. Así que, Ariel, realmente un placer enorme tener esta breve conversación hoy con vos. Y bueno, espero tenerte pronto nuevamente para este programa que hicimos en Radio Hacia el Amor Infinito. Gracias, Ariel. Gracias, bendiciones para todos. ¿Alguna dirección en particular que quieras darle a la audiencia para que? Bueno, dragonecologista.com.ar y arcoirisuniversal.org. Ahí estamos difundiendo todo lo que hacemos y en Facebook hay grupo Gratiferia, hay grupo Economía Viva. Bien. Bueno, hay un montón de información rodando. Gente ir informándose, sí, y también viendo un poquito, ¿no? Porque como todo, ¿no?, hay que incorporar primero en casa, ¿no? Sí. Pensar en uno para poderlo sentir y poder ciertamente compartir la experiencia. Creo que de eso se trata. Bueno, gracias, Ariel. Bendiciones. Gracias. Que todos los seres estén bien y sean felices. Muchas gracias. Bendiciones.